mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. ...8:14 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y empezamos esta noche con la Liga MX, que ya llegó a sus instancias de semifinales. Es más, ya tenemos a los finalistas. Y bueno, para no ir lejos, en las semifinales Tigres y Monterrey se enfrentaron. Tigres es el equipo que pasa después de empatar 1-1 en el global con el Monterrey. Obviamente los dos equipos ganaron de locales. Y con esto Tigres vuelve a meterse en la final, esta vez del Clausura 2019. En el otro partido, el León y el América también empataron 1-1 en el global. Los dos también ganaron de locales. Y con esto el equipo que pasa es León, por su mejor posición en la tabla. Y como ya sabemos, en el caso del León contra el América, el León ganó de visita y el Club América también ganó de visita. Y bueno, pues esta es la final entonces, León contra Tigres, dos felinos que se encuentran en la final. Y una muy buena final, el super líder contra el segundo lugar de la tabla general. Y bueno, pues va a estar emocionante ver de dónde salen más correas, de qué cuero salen más correas, porque los dos equipos estuvieron bastante poderosos durante toda la temporada y ahora pues van a demostrar cuál de los dos llega mejor. Recordaremos que ninguno de los dos quería ceder ese primer puesto, pero ya en la final ya no hay ese empate en goles a favor y en contra de visita, y que por ende el mejor equipo en la clasificación es el que pasa. En la final realmente es no hay ninguna ventaja de este tipo, entonces aunque llegasen a empatar, pues tiene que haber un desempate, y el desempate no va a ser a través de que León haya sido el líder general de la tabla durante el torneo. Y bueno, curioso que el América se haya quedado afuera. Y el Monterrey, ¿no? Bueno, los dos equipos, el Monterrey pues llegaba de eliminar al Necaxa en la misma forma, empatando en goles global, en el marcador global, a goles también a visita y de locales. Y el punto fue que el Monterrey había pasado por su mejor puesto en la tabla. Igual el Pachuca y Tigres habían empatado 2-2 en el global. Y ahí en esas instancias también habían empatado en goles anotados de visita. Y entonces el único desempate que se pudo dar era la mejor posición en la tabla de Tigres. O sea que le funcionó a Tigres quedar segundo lugar, ya que le permitió llegar ahora sí que hasta la final a través de los empates que ha tenido. Y bueno, pues ya prepararnos para un muy buen partido, el número 1 contra el número 2. Y a ver quién gana, suerte a los dos. El primer partido se juega el día de mañana en la cancha de Tigres. Y el segundo partido es en la cancha de León el 26, el domingo. Entonces, bueno, pues suerte a los dos equipos. Ya veremos cuál es el nuevo campeón o el campeón si refrenda a Tigres. Bueno, pues eso es todo. Vamos a cerrar esto de la Liga MX y pasamos a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España, donde ya se jugó la jornada número 38 y la última. Y estos son los resultados. Primero los del día 18, el sábado pasado. El Levante y el Atlético de Madrid empataron 2-2. Sevilla le gana 2-0 al Athletic Club. Valencia le ganó 2-0 al Real Valladolid. Villarreal y Getafe empataron 2-2. Español le gana 2-0 a la Real Sociedad. Huesca le gana 2-1 al Leganés. Rayo Vallecano y Celta Vigo empataron 2-2. Y el Alavés y el Girona, tuvieron un partido. Y el Alavés le gana 2-1 al Girona. En los partidos del domingo, el Real Betis le ganó 2-0 al Real Madrid. Y el Barcelona y el Eibar empataron 2-2. Con esto, pues, el Real Madrid terminó la temporada perdiendo 3 de sus últimos 4 partidos y empatando lo que sería el quinto. Entonces, si fueran los últimos 5 partidos, es una fea imagen del Real Madrid, que terminó realmente sin gas. Perdió de los 15 puntos posibles, perdió 11 puntos, bastantes puntos. Entonces vámonos a las posiciones. Barcelona es primer lugar, obviamente es campeón, tiene 87 puntos. El Atlético de Madrid 76, Real Madrid 68, Valencia 61, Getafe 59, Sevilla 59. El último acceso directo a la Champions es para Valencia. Después Getafe agarra un playoff. Es un acceso directo a la Europa League. Y Sevilla y el Español tendrán que jugar playoffs para jugar el Europa League. El Español quedó séptimo con 53. Y fuera de puestos de competencia europea quedó el Athletic Club con 53 puntos, pero con más goles anotados en su contra que los que anotó durante la temporada. Entonces, con esto, obviamente tenían peor récord de goles admitidos que el Español. Que el Español también tenía un déficit, tenía un menos 2 en los goles, comparando los recibidos por los anotados, pero el déficit del Athletic Club es menos 4. Entonces la Real Sociedad queda en noveno lugar con 50, Real Betis 50, Alavés 50, Eibar tiene 47, Leganés 45, Villarreal 44, Levante 44, Real Valladolid 41, Celta de Vigo 41 y el Girona se queda y desciende, se quedó con 37 puntos, Huesca 33 y Rayo Vallecano 32, los tres últimos descendieron. Y pues eso es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. De ahí pasamos a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y estos son los resultados, todos son del sábado 18. Y el Bayern Múnich le ganó 5-1 al Eintracht Frankfurt. Düsseldorf le ganó 2-1 al Hannover. El Friburgo le gana 5-1 al Nuremberg. Bayer Leverkusen le gana 5-1 al Hertha de Berlín. Mainz le gana 4-2 al Hoffenheim. El Mönchengladbach perdió con el Dortmund 0-2. El Schalke y el Stuttgart empataron 0-0. Werder Bremen le gana 2-1 al Leipzig. Y el Wolfsburgo le ganó 8-1 al Augsburgo. Y en un partido de la jornada 33, el Mainz le había ganado 2-0 al Eintracht Frankfurt. Pero bueno, entonces con esto, los equipos que descendieron fueron, déjenme encontrar esto. ¿Dónde está la? El playoff va a ser el Stuttgart contra el Union. Y esto van a ser a 2 partidos. Pero los equipos que descendieron es el Hannover y el Nuremberg. Entonces, ya con todos los partidos jugados, el Bayern München es el campeón de la Bundesliga. quedó 2 puntos por encima del Dortmund, que por más que trató, no pudo darle alcance al Bayern München. Esa derrota hace 4 partidos contra el Schalke 04, 4-2, fue lo que hundió al Dortmund en su posibilidad de ser campeón. De verdad, estuvieron bastante cerca en puntos del Bayern München. Y bueno, pues nada más es una derrota más o un empate más en lugar de ganar un partido más. Realmente el Bayern München tuvo 24 ganados y ellos 23. Y el Bayern München tuvo 6 empates y el Dortmund tuvo 7. O sea que esa es la diferencia, un empate más en lugar de un triunfo más. Bueno, el Leipzig quedó en tercer lugar con 66 puntos. Bayer Leverkusen 58 con el último puesto de acceso directo a la Champions League. Después en quinto jugará la Europa League, igual que el sexto lugar. Está el Mönchengladbach con 55, el Wolfsburgo igual con 55. En séptimo lugar quedó el Eintracht Frankfurt, que con ese séptimo lugar agarró y alcanzó a clasificar a tener un playoff para clasificar a la Europa League. Me parece que por eso el Wolfsburgo estaba goleando al Augsburgo, tratando de pasar al, me parece que sí, tratando de pasar al Mönchengladbach, aunque pues no alcanzó la cantidad de goles necesaria para pasarlo. Sí, por un gol se quedó un gol de pasar al Mönchengladbach, por eso el 8-1 que le metió al Augsburgo. Ahora sí que qué culpa tiene el Augsburgo, pero bueno, se lo golearon igual. En octavo lugar y fuera de puestos de competencia europea está el Werder Bremen con 53, Hoffenheim 51, Düsseldorf 44, Hertha de Berlín 43, Mainz 43, Friburgo 36, Schalke 33, Augsburgo 32. Y en puestos de descenso, como les había dicho, está Hannover y Nuremberg. El Stuttgart tendrá un playoff, un juego, bueno, 2 juegos, uno de visita y uno de local, contra el Union o el Unión de Alemania, de la segunda liga. Bueno, pues eso es todo. Esa es la Bundesliga y ya tiene un nuevo campeón, es el Bayern Múnich. Y de ahí pasamos a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y bueno, parece ser que ya se jugó la última jornada, que fue la jornada número 37. Y estos son los resultados, todos del día sábado. El Nîmes y el Wingamp empataron 2-2. El Stade Rennais le gana 2-0 al Strasburgo. Reims le gana 1-0 al Gironda. El Lille le gana 5-1 a Angers. El Lyon le gana 4-0 a Caen. Mónaco le ganó 2-0 al Amiens. Montpellier y Nantes empataron 1-1. PSG le gana 4-0 al Dijon. El Saint-Étienne le gana 3-0 al Niza. Y Marseille le gana 5-2 al Toulouse. Y con esto la tabla quedó de la siguiente forma. El PSG es campeón y lo ha sido desde hace ya varias jornadas. Quedó en primero con 91 puntos. Nada más perdió 4 partidos en todo el tiempo que se jugó esta temporada, los 37 partidos. Lille quedó segundo con 75. Lyon quedó tercero con 69. Lyon jugará un playoff para ver si juega la Champions League. Y Lille y el PSG jugarán directamente la Champions. En el cuarto lugar, Saint-Étienne jugará la Europa League. Tiene 65 puntos. Montpellier queda fuera de puestos de competencia europea con 59. Marseille tiene 58. Nîmes 53. Niza 53. Reims tiene 52. Stade Rennais 49. Nantes tiene 48, Estrasburgo 46, Angers 45, Gironda 38, Toulouse 38, Mónaco tiene 36, Amiens tiene 35. Y los que perdieron la división fueron Dijon con 31, Wingham con 27, y el que está por un playoff es el Con, que tiene 33 puntos y todavía no se sabe si quedará o no quedará. También por el ascenso está jugando el París FC contra Lens, y parece ser que es Lens el equipo que va a ascender por en lugar del París FC. Entonces, pues ahí tienen las otras semifinales. Será Lens contra Troyes para saber cuál de estos dos equipos pasa a el ascenso directo, que es la Ligue 1. Y bueno, es que todavía falta la jornada 38 aquí en la Liga. Yo pensé que ya se había terminado, pero todavía falta la 38. Y esta es la jornada 38 que se jugará este fin de semana. Todos son los partidos del viernes 24, que se me hace raro, pero bueno. El Amiens contra el Wingham, Angers contra Saint-Étienne, Dijon contra Toulouse, Marseille contra Montpellier, Nantes contra Strasburgo, Nîmes contra Lyon, Niza contra Mónaco, Reims contra PSG, el Con contra Gironda y el Stade Rennais contra Lille. Entonces el Con todavía se puede salvar si es que gana su partido y el Amiens empata si empata el Amiens y el Con gana por más de 2 goles o por 2 goles. O sea, así de cerrada está la competencia por ese último puesto. El Amiens tendrá que ponerle muchas ganas a su partido contra el Wingham. Y pues no se diga del Con, que estuvo siempre ahí cerca y ahora le tiene que ganar al Gironda para pasar. Vamos a una pequeña pausa y te regresamos con más del mundo del deporte. No le cambies. Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir. Será la música de fondo de lo mucho que sentí. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré. Y ahora vuelvo a recordar aquel tiempo atrás, cuando me fui buscando el cielo de la libertad. Cuántos amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré. Yo viviré para volverlos a encontrar, y seguiré con mi canción, bailando música caliente como bailo yo. Y cuando suene una guaracha y cuando suene un guaguancó, en la sangre de mi pueblo, en su cuerpo estaré yo. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré. Bailador, yo viviré, allí estaré, mientras pase farsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré. ...8:34 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y bueno, seguimos con la Serie A, el calcio italiano, donde ya se jugó la jornada número 37 este fin de semana, y estos son los resultados. El viernes pasado, no, perdón, el sábado pasado, Udinese le gana 3-2 al Spal, Genova y Cagliari empataron 1-1. Roma y Sassuolo empataron 0-0. Sampdoria 0-0 con el Chievo. Este último es resultado del domingo, y todos los que voy a decir a continuación son del domingo. Parma le gana 1-0 a la Fiorentina. Empoli le gana 4-1 a Torino. El AC Milan le gana 2-0 al Frosinone. Napoli le ganó 4-1 al Inter. Y la Juve y el Atalanta empataron 1-1. El lunes por la noche, Bolonia y Lazio empataron 3-3. Y la tabla se ve de la siguiente forma, con solo un partido por jugarse. La Juve, la Vecchia Signora, tiene 90 puntos, es el campeón, ya es un scudetto más, son 7 u 8 en fila. Napoli está en segundo lugar, tiene 79 puntos, Atalanta tiene 66, el Inter tiene 66, y hasta ahorita como están, el Atalanta y el Inter jugarían Champions League el año que viene, pero ahí está el AC Milan en quinto lugar con 65 puntos, todavía los puede alcanzar, igual que la Roma, que tiene muy buena diferencia de goleo, podría pasar al Inter si es que el Inter pierde otra vez y la Roma ganase otra vez, bueno, gana su último partido. Entonces, bueno, por ahorita la Juve la y Napoli son los únicos que están asegurados el jugar Champions League. El AC Milan ahorita tiene un puesto en la Europa League y Roma jugaría la Europa League en un partido de playoff. La Torino tiene 60 puntos, quien lo viera, el séptimo lugar es la Torino con 60 puntos. Lazio tiene 59, Sampdoria 50, Sassuolo 43, Spal 42, Bologna 41, Cagliari 41, Parma 41, Fiorentina 40, Udinese tiene 40, Empoli 38 puntos. Y aquí es donde empieza el drama del descenso, ya que Génova ahorita tiene 37 puntos, Frosinone tiene 24 y Chievo tiene 16. Chievo ya descendió igual que Frosinone, pero el Génova hasta el partido anterior a este último está por encima del Empoli. El Empoli lleva 3 partidos en fila ganados y con esto ellos se han puesto en ese último puesto que salva la división. Y el Génova, que ha estado empatando y perdiendo sus últimos 5 partidos, de los 15 puntos todos los posibles puntos en sus últimos 5 partidos, pues nada más han sacado 3 puntitos, han perdido los otros 12. Entonces Génova tiene una última oportunidad, que es ganar su partido y pasar al Empoli. Tienen que ganar y que el Empoli no gane. Que no gane. Entonces, con esto, bueno, va a estar muy interesante qué es lo que va a pasar, cuál va a ser el último puesto que desciende, Empoli o Génova, uno de los dos. Y así va a estar la última jornada, que es la jornada 38. Se jugará el sábado y el domingo de este fin de semana. Los del sábado son Frosinone contra Chievo y el Bologna contra Napoli. Los del domingo son Torino contra Lazio, Sampdoria contra la Juventus, Atalanta contra Sassuolo, Cagliari contra Udinese, Fiorentina contra Génova, el Inter contra el Empoli, Roma contra Parma y el Spal contra el AC Milan. Bueno, pues esos son todos los partidos de la Serie A del calcio italiano. Suerte a el Empoli y al Génova, a ver cuál de los dos salva la división, que es realmente lo que estarán viendo muchas personas. La Génova se enfrenta a la Fiorentina y el Empoli se enfrentará al... ¿Dónde estás? Al Inter, o sea que va a estar difícil para el Empoli, pero pues ellos pueden. Sale, pues de ahí pasamos a la FA Cup, ya que la Liga Premier pues ya terminó, el Manchester City es el campeón. Y también es el campeón de la FA Cup, que se jugó, la final se jugó este sábado, con el Manchester City ganándole 6-0. Al Watford. Entonces se vengaron de todo lo que es la frustración de no estar en la final de la Champions. Con el Watford le sacaron todo el mole. Le ganaron 6-0 para asegurarse de quedarse con el FA Cup y para no sentirse mal. Fue un partido que se jugó en el Wembley Stadium. Y con esto, el renovado Wembley Stadium. Con esto, bueno, pues se acaba el FA Cup. Estuvo muy interesante, sobre todo porque parecía que Watford llegaba con más fuerza que el Manchester City, que nada más había ganado 1-0 su partido contra Brighton. Pero bueno, no se pudo, le metieron 6-0. Y en el Community Shield, ya nada más para redondear, también Manchester City se queda con el FA Community Shield, que obviamente se jugó el 5 de este mes. Pero no lo habíamos anunciado. El Manchester City le gana 2-0 al Chelsea en la final. Y con esto ellos son los que se quedan con este trofeo también. Entonces se quedan con 3 trofeos esta temporada. Pero no hay final de Champions para ellos. Los que sí llegaron a la Champions, a la final, es el Tottenham y el Liverpool. Y jugarán esta final el 1 de junio. Y bueno, pues es toda una aventura. Ya sabemos que la Champions League es el fútbol de primer nivel en todo el mundo, en cuestiones de clubs, de equipos, de clubs. Y este año se jugará en Madrid, en el Wanda Metropolitano, que es donde juega el Atlético de Madrid. Entonces ahí lo tienen para el 1 de junio. Ustedes ya lo tengan reservado para ver este partido de la Champions League, la final. Y bueno, con esto nos vamos a una pequeña pausa y te regresamos con más del mundo del deporte. No le cambien. Besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte. pero por tu ausencia, que me hace extrañarte, que me hace soñarte cuando más me haces falta. Pido por la mañana que a mi lado despiertes, enredado en la cama. Ay, cómo me haces falta. Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Te muero por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca. Me muero por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca, que se equivoca, que se equivoca. ...8:46 de la noche... ...estás escuchando a lo mejor el deporte con Rabbit... ...y bueno pues... ...pasamos... ...del fútbol a la NFL... ...el fútbol americano... ...aquí en Estados Unidos... ...y... ...bueno lo que está pasando en la NFL... ...está... ...está interesante... ...una de las cosas que está sucediendo ahora... ...es que ya comenzaron los entrenamientos... ...los OTAs que son... los agrupamientos ofensivos, o sea, bueno, puedes jugar entrenamientos con tus compañeros de equipo y todo esto es voluntario, según esto, bueno, una de las iniciales representa que son voluntarios, pero todos sabemos que para muchos de los jugadores, los que no son estrellas, estos no son voluntarios, se tienen que presentar, tienen que trabajar, tienen que conocer a sus compañeros de equipo si es que son nuevos compañeros y necesitan poner el tiempo para el gym, ya saben, o sea, todo lo que unos se preocupan para tener al equipo listo para comenzar la temporada en septiembre, entonces, y la pretemporada en agosto, entonces, pues muchos jugadores van a tener que poner tiempo y van a tener que hacer lo mejor que puedan para sus equipos. Lo cierto es que Dak sigue en conversaciones, Dak Prescott, el quarterback de los Cowboys, para firmar un contrato, una extensión con los Cowboys, un contrato que se está haciendo. Bueno, se está haciendo en este momento, yo me imagino, después de que los dos lados ya tuvieron la oportunidad de contrarrestar o contraofertar diferentes cantidades, ya parece que se están acercando a lo que será el contrato final de Dak Prescott, una extensión, porque entra en este año, en su último año de elegibilidad como rookie, como novato, pero recordaremos que el dinero que se está dando a Dak Prescott pues es bastante minúsculo comparado al resto de la liga, todos los quarterbacks, entonces para no tener problemas con Dak y para no esperar a que suba más su precio, porque parece que cada vez que vemos Parece ser que los quarterbacks en la NFL van y firman un contrato más grande. Entonces, por haberse esperado hasta que firmara el quarterback de los Seahawks, Wilson, pues ahora le van a tener que pagar a Dak Prescott cerca de 30 millones por año. Tal vez encuentren una cantidad que sea mejor, tal vez 28 millones por año, pero la verdad es que sí, le van a tener que pagar alrededor de 28 a 30 millones por año, y eso para hacerlo el quinto mejor pagado dentro de la liga. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Ha sido una temporada de contratación para los Cowboys bastante difícil, porque han tenido que renovar a varios de sus jugadores estrellas, y muchos de ellos estaban en su primer contrato como novatos. Entonces habían podido ahorrar el dinero, y el dinero no es el problema, sino el dinero dentro de la capa salarial que tiene la NFL. Ese es el problema para los Cowboys, para firmar todos sus jugadores, no para meterse en ninguna pelea por ningún jugador que no hayan ya firmado. O sea, realmente todos los jugadores que tienen son los que ellos mismos encontraron desde el draft o de otra forma, pero ya de una forma interna fue que encontraron que eran buenos jugadores. Y bueno, el punto es que ahí están las contrataciones. Siguen tratando de ver si van a poder firmar a Mari Cooper, y después se vendrán las contrataciones de Ezekiel Elliott, que fue arrestado y puesto en libertad porque, bueno, básicamente nada más empujó a un guardia de seguridad, lo aventó en un ¿qué era? Un festival de música parecido a Coachella o el Coachella, no sé si sea el mismo, pero bueno, después de el festival parecía que Elliot andaba algo tomado y estaba con su novia, parece, una mujer que le acompañaba. Estaba teniendo un altercado verbal con ella cuando se acercó el agente de seguridad. Y bueno, le dijo que la dejara en paz, y obviamente eso no le funcionó, no le hizo gracia. Y entonces todo esto salió en un video, entonces lo pueden ver. El chiste es que la persona de seguridad dijo que no iba a presentar cargos en contra de Ezekiel Elliott, y con esto, bueno, esperemos que sea lo último de este incidente, que bueno, ya sabemos que la NFL se la ha traído contra Ezekiel Elliott, y quién sabe si lo suspenda por un partido por este altercado. Y bueno, en otras noticias de la NFL, Ruben Foster lo pusieron en el Injury Reserve, que es la reserva de jugadores que no pueden jugar porque están lastimados. Se lastimó el lunes la rodilla y se sufrió un ¿qué es? Rompimiento de un el ligamento anterior cruzado, por lo menos en inglés así se le llama, y pues no podrá jugar con los Redskins este año, o por lo menos no hasta los playoffs, porque es algo que toma demasiado tiempo para poder mejorar. Lo cierto es que los Redskins habían firmado a Foster, ya que los 49ers de San Francisco lo habían dejado ir en noviembre, y para este año se esperaba que Foster tuviera que dejar de jugar un par de partidos, pero la NFL decidió que con Foster lo iban a dejar jugar, nada más le iban a cargar no sé cuánto dinero, pero ahora resulta que está lastimado y que no va a poder jugar. Entonces los Redskins firmaron al linebacker Bostic. Entonces veremos cómo juega el John Bostic. Y bueno, ahí lo tienen la información sobre este jugador Ruben Foster, que tuvo problemas de conducta y ahora tiene un problema en su rodilla, y veremos si regresa a jugar otra vez para los Washington Redskins al final de la temporada. Pues eso es todo por la NFL. De ahí pasamos a la NBA, donde se están jugando los playoffs. Como ustedes saben, pues ya se acabó la serie entre los Golden State Warriors y el equipo de Portland. Por lo visto, Portland no pudo ganar ni un solo partido. Y es que, bueno, quien después de las emociones de la serie entre Golden State Warriors y Houston, pues ya no pudieron mejorar esa emoción y simplemente perdieron. Ahorita la serie que está todavía en vogue o se está jugando todavía es la de Toronto Raptors contra Milwaukee Bucks. Esta serie está empatada 2-2 y tiene un partido el día de hoy. Este partido es a las 8:30 tiempo del este de Estados Unidos, o sea que ya en un ratito más empieza aquí este partido a ser transmitido. Y ahorita, como les decía, pues la serie está empatada 2-2. El último partido que ellos jugaron fue el lunes, el martes. Y los Raptors ganaron 120-102 a los Milwaukee Bucks y con esto empataron la serie 2-2. Antes de esto, el lunes, Golden State Warriors le habían ganado 119-117 a los Portland Trail Blazers. Con esto la serie pues la ganaba Golden State. Bueno, es importante decir que este marcador fue en tiempo extra, o sea que los Golden State Warriors ganaron en tiempo extra gracias a que uno de los jugadores no pudo anotar el último 3-pointer de Portland, que trató de ganar el juego en la última canasta que no metieron. Entonces con esto perdieron el partido y Golden State avanzaba a la final, a su quinta final consecutiva. El día domingo los Raptors ganaban el segundo de sus partidos de la serie contra los Milwaukee Bucks. Ganaron 118-112 en doble over, tiempo extra. Y con esto pues ellos agarran un poco de confianza contra los Bucks, que hasta en ese momento pues habían tenido un buen desempeño en el primer partido contra ellos. En otro partido de el sábado, Golden State le ganaba 110-99 a los Portland Trail Blazers y con esto se ponían una nueva ventaja 3-0. El día viernes, Milwaukee había ganado su segundo partido, lo ganaron 125-103 y bueno, obviamente todos pensábamos que tal vez los Milwaukee Bucks serían el equipo a barrer con los Toronto Raptors, pero no fue así. El jueves pasado, Golden State ganaba su segundo partido 114-111 a los Trail Blazers. Y el miércoles pasado, los Milwaukee Bucks ganaron 108-100 a los Toronto Raptors. Y con esto ellos se ponían 1-0 en esa serie. Y bueno, pues fue anunciado el equipo todo defensivo de la NFL, de la NBA, perdón, del básquetbol. Y estos son los jugadores. El centro fue Rudy Gobert de los Utah Jazz. El jugador forward del Oklahoma City Thunder fue Paul George. También el otro jugador fue el otro forward fue Giannis Antetokounmpo de los Milwaukee Bucks. Y bueno, los otros jugadores fueron Eric Bledsoe, que es un guard, y Paul George, que también es un forward. Entonces ahí están los jugadores y veremos quién es el que gana. También hay una lista de tres jugadores para ver quién es el jugador defensivo del año, pero en ese nada más está Rudy Gobert, Paul George y Giannis Antetokounmpo. Entonces Paul George ya lo había mencionado. El que no había mencionado es el otro guard, que es Marcus Smart, en el equipo de 5 jugadores defensivos y que se publica todos los años. Y pues es bastante importante jugar a la defensiva en la NBA, y es por eso que son reconocidos con este nombramiento. Bueno, pues eso es todo por la NBA. Pasamos entonces de ahí a la a las series mayores de béisbol, a la MLB, y los resultados de este día, los que ya terminaron, los partidos que ya terminaron. Tampa Bay le gana 8-1 a los Dodgers de Los Ángeles. Los Mets le ganaron 6-1 a Washington. Miami le gana 6-3 a Detroit. Colorado le gana 9-3 a Pittsburgh. Los Yankees le ganan 7-5 a Baltimore. San Diego le gana 5-2 a Arizona. Texas le ganó 2-1 a Seattle. Kansas City le ganan 8-2 a San Luis. Milwaukee le gana 11-9 a Cincinnati. Y en el último partido que ya terminó, los Oakland A's le ganan 7-2 a Cleveland. Los partidos que todas están jugando, bueno, uno ya acaba de terminar, es Boston contra Toronto. Y están empatados todavía 4-4 en la final de la 11ª entrada. Entonces se van a la 12ª entrada. En uno que está en el fondo de la 8ª, San Luis va ganando 10-3 contra Kansas City. Otro que está en la alta de la 9ª, los Chicago Cubs le ganan 8-4 a Filadelfia. En otro partido, los White Sox le van ganando 9-3 a Houston en la alta de la 9ª. Y en uno que está en la baja de la 4ª, Atlanta le gana 6-0 a San Francisco. Pues esos son los partidos hasta ahorita. Y cómo están las posiciones dentro de las divisiones. En la Liga Americana, en la división del Este, los Yankees están en primer lugar con un récord de 31-17. Tampa Bay está en segundo con un récord de 28-18. Boston tiene un récord de 25-23. En el fondo están Toronto y Baltimore. En la central, Minnesota está en primer lugar con un récord de 32-16. Segundo está Cleveland con un récord de 25-23. Y en el fondo están los White Sox, Detroit y Kansas City. En la división del Oeste, Houston está en primer lugar, tiene un récord de 33-16. Texas tiene un récord de 24 y... Déjenme poner un poquito de música, ya que me falló ahí. Okay. Y seguimos con la división del Oeste. En la Americana, Oakland está en tercer lugar con un récord de 25-25. Los Ángeles y Seattle están en el fondo. En la Liga Nacional, Filadelfia está en primer lugar, tiene un récord de 28-20. Atlanta tiene un récord de 26-23. Los Mets están en tercer lugar, tienen un récord de 23-25. Y en el fondo están Washington y Miami. En la central, los Chicago Cubs están en primer lugar con un récord de 28-18. Milwaukee tiene un récord de 29-22. Y en tercer lugar está Pittsburgh con un récord de 24-22. En cuarto lugar está San Luis con un récord de 24-24. Y en el fondo está Cincinnati. En la división del Oeste, los Dodgers están en primer lugar con un récord de 32-18. San Diego está segundo con un récord de 26-24. Arizona 25-25. Y en el fondo están Colorado y San Francisco. Y esto es todo por las ligas mayores de béisbol. Y esto va a ser todo por el programa del día de hoy. Esperemos que les haya gustado y que podamos contar con su presencia el próximo miércoles a las 8 de la noche. Estuvieron escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Nos vemos. Que tengan una placentera tarde. Has escuchado Lo Mejor del Deporte con Rabbit en Sexy Love Radio.